es una banda quiteña. ¿Cómo era su nombre de la banda? Nosotros somos Cephalic Destruction. Cephalic Destruction. Bueno, ellos se van a presentar y van a saludar a la audiencia del Efecto Rock. ¿Qué tal, brother? Nosotros somos Cephalic Destruction. Los que ya nos cachan saben quiénes somos. Yo soy Neris, de la voz. Yo soy Javier, de la guitarra. Yo soy David, de la otra guitarra. Yo soy Brian, del bajo. Y el baterista, que no vino. Se llama Luis. ¿Cómo se llama? Luis se llama. Bueno, cuéntenos. Bienvenidos a este programa. Queremos conversar con ustedes, hurgar en algunas situaciones que ustedes nos puedan comentar. Y bueno, empecemos una pregunta de rigor. ¿De dónde viene este nombre? ¿Hay un contexto que ustedes cómo se la pensaron, cómo se la jugaron por este nombre? Bueno, en realidad surgió de una, por decirte, joda entre panas. Cuando queríamos formar la banda, en un inicio quedamos en que nos íbamos a llamar Cephalic Destruction, pero no lo tomamos en cuenta y al inicio nos llamábamos Catalepsia. ¿Ya? Después pasó el tiempo y quisimos cambiar, porque bueno, salieron miembros, entraron miembros y cambió el esquema de la banda. Entonces decidimos volver a el Cephalic Destruction y ahí quedó el nombre, pero de ahí salió una joda de panas, igual viendo cómo nos íbamos a llamar. ¿Entre cervezas? Aguanchacas. Aguanchacas, bueno. Ya. Una consulta, ¿y el significado del nombre? Más allá, digamos, del momento. Ya cuando decidimos llamarnos así fue porque vimos que como que Catalepsia no representaba nada, no pegaba, no daba nada, no representaba. Entonces como que Cephalic Destruction daba a entender más cosas, no tiene como que un contexto directo, algo objetivo. Es da sobre entender muchas cosas, sería como romper tu cabeza o siempre una nota hacia la violencia, algo así. Ya. ¿Ves? Bueno, debo comentar que la banda que se encuentra aquí tienen, me parece, a sus edades son muy jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el momento, en qué edad están cada uno? Yo en este momento tengo como 23 años. ¿Cómo? Sí, yo acá tendría 24 años. No, 25, perdón. Ya. Yo igual ya 25. Yo 23. Ya, sub 24, sub 25. Ajá. ¿Ya? Ya estamos grandecitos. Ya. ¿Y cuánto tiempo lleva su banda, digamos, ya formada como tal? No sé, se podría decir que ya seriamente, o sea, ya tomándonos la cuestión. No, desde que. Desde que. Desde iniciamos. Que empezaron a joder, digamos. Chuta. Ya serían unos 7 años. 7 años. Ajá, sí. 2 años estuvimos como Catalepsia. Y. Bueno. O sea, repasaba. Otros miembros igual eran panas nuestros desde el colegio. Después. Salió el un guitarrista y entró David. Desde el proyecto inicial en la voz siempre estuvo Neris y igual Javier en otra guitarra y yo en el, bueno, en un inicio yo era baterista. ¿Y qué pasó? Bajista era otro pana que igual salió por otras circunstancias y por un tiempo estuve yo de baterista. Después pasamos como cuántos, dos bateristas. Ahora ya nos quedamos con uno y con él estamos en esto. Ahí ya sería unos 3 años, así. Pero todo el tiempo ya serían unos 7. No, 5 o 6. 5 o 6. 5 o 6 años. Ya. Ya así con todos esos cambios que ha habido. ¿Y ese recorrido por dónde ha transcurrido? ¿Por qué lugares? ¿Por qué sectores? ¿De Quito o de algunas provincias también, supongo? A ver, ya me acuerdo que nuestro debut fue... Fue en un concurso de bandas, la verdad. Fue un concurso de bandas en los que queríamos probar suerte, así como nos iba. Y la verdad, no nos fue tan bien. ¿Qué concurso? Sí, ¿dónde fue ese concurso de bandas? Antes había un... Se llamaba El Molinón, había un lugar así. Yeah. Ahí hacíamos conciertos, era la cuestión así... Ahí era el único lugar donde hacíamos conciertos, la cuestión del metalcore, del deathcore. Yeah. Ahí hicieron un concurso, decidimos entrarle y... Tocamos de la verga, ¿verdad? Nos ¡pi! ¡Olvídala, si pi! Nos aplastaron. ¿Cómo nos va a caer? ¡Pac! Nos aplastaron, fue una cuestión así. Estábamos todavía... Claro, estábamos todavía en pañales. Probando. Después de eso ya llegamos a tocar en Santo Domingo. Pero, digamos, estaban tratando de coordinarse, supongo, de... ¿No es cierto? Claro, estaba ya teníamos sonido propio. Yo creo que un sonido propio de acoplarnos. Hacía, o sea, ¿fueron con temas propios o con covers? No, siempre nos lanzamos a componer nosotros nuestros propios temas, ajá. ¿Ya? ¿Siempre? De hecho, solo tenemos... Sí, solo... Tocábamos covers, pero era uno o dos. Ajá, uno o dos. No covers. Era una cuestión de toda la... Ajá. Todo ese list tirándonos a covers. Eran uno o dos covers y ya se lo hacíamos. ¿Llegaron los más integrantes de la banda? Ya llegó el baterista. Lucho. Ya, háganle pasar. Lucho. Llegó el baterista de la banda, que se va a presentar ahora. ¿Qué tal? Siga ahí, preséntese. Buenas noches, yo soy Lucho, baterista de Cephalic, la fucking Destruction. Y nada, locos, aquí... Llegar. Todo bien. Disculpe por llegar tarde. Bueno, y digamos, su propuesta, ¿por dónde va? ¿Por qué lugar? Ya así hablando musicalmente, ya desde las armonías y la cadencia ahí, desde la música, ¿por qué lugar van ustedes? ¿Van a transitar o están transitando? ¿Te refieres a género? Más bien a las armonías que ustedes van componiendo. Capaz tienen muchas influencias de varios grupos, porque uno se tiene siempre influencias, ¿no es cierto?, de uno u otro grupo, de una u otra realidad. Entonces me presupongo yo que ustedes están construyendo su lugar, ¿no?, su espacio. Y capaz, cuéntenos, ¿por dónde van? Pues mira, o sea, musicalmente nosotros lo que tratamos de transmitir es algo crudo, una cuestión fuerte, lo que sería el gore, la violencia, algo de ocultismo, eso más. O sea, las influencias de nosotros, al menos por mi parte, sí hay bastante de deathcore, el death metal, me gusta también el nu metal, eso por mi parte. O sea, en cada uno tiene sus influencias. O sea, el Lucho igual es más pesado, es más brutal death, tratamos de acoplar eso. Y Cephalic Destruction, ¿por qué lugar se va? Ya, digamos, específicamente, no sé si específicamente, digamos, la idea ha sido deathcore. Ya. Siempre nos hemos planteado en eso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Aunque específicamente no es algo deathcore puro, como en realidad lo es. Pero, como tú dijiste, ¿Por qué camino nos vamos? Entonces es por eso. Actualmente estamos en el camino del deathcore. También por eso se ha organizado tocadas explícitamente del género. Porque no es una escena que aquí como que tenga mucho auge. Entonces estamos en eso. Ya. ¿Qué les parece si vamos con su primer tema? Ustedes propónganlo, inviten a la gente a escuchar. ¿Con qué tema arrancamos? Tenemos la sala de tortura. No, el que provoque. O la misantropía. Dale, ese. Eso es lo que grabamos hace algunos años, ya todavía cuando estábamos viendo cómo era la cuestión. Esta canción salió en un compilatorio en México. Estuvo con bandas como Here Comes the Kraken del barrio, que en la cuestión del hardcore son fuertes. ¿Qué año? Eso fue por ahí en el 2015. Sí, 2015. 2015, 2014. 2014 por ahí. Ya, vamos con el tema Sala de Tortura. Yeah. Regresamos a las cabinas del Efecto Rock en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Nos escuchan por la frecuencia 940 de amplitud modulada, además en radio online en www.radiocce.com, así como también en nuestras redes sociales. Nos buscan como Efecto Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, seguimos con la banda quiteña Cephalic Destruction. Bueno, un saludo antes para el Diego, que nos ha faltado hoy, es el otro integrante del Efecto Rock. Creo que viene a las 9, está en unas pruebas de su maestría, entonces creo que está tratando de acercarse. Saludos, Diego, te esperamos aquí. Saludos. Bueno, sigamos. Estábamos detrás de telones comentando dónde repasa la banda. ¿Cómo se organiza para repasar? ¿A qué ocupaciones tiene en su vida cotidiana? Bueno, digamos, para ir comprendiendo la dificultad que emana, ¿no?, de ustedes, darse tiempo para estudiar capaz, para trabajar, para su novia, sus quehaceres, qué sé yo, para lo demás. ¿Cómo lo hacen? Empecemos por los repasos. ¿En dónde fueron siempre? ¿Dónde eran antes? Chutantes. Antes teníamos más tiempo, era donde se podía. Claro. Pero más íbamos donde el Edu Attack, es un solante, es un lugar donde van full bandas. Ya con el tiempo, después cuando ya entró Lucho a la banda, fuimos a la casa de él. O sea, nos organizamos por lo general en las tardes, porque yo trabajo, el resto de los miembros te estudian, tenemos nuestras ocupaciones. Y igual tenemos ensayos en la Ratonera Producciones, porque ya estamos ya produciendo el EP, nuestro primer EP. Entonces es más que una cuestión de las tardes por las ocupaciones nuestras. Al principio me acuerdo que ensayábamos hasta por Chillo Gallas, pero era una cuestión por lo que estábamos empezando, éramos chamos, aún no había problema con movilizarnos o con el tiempo, entonces íbamos a movernos a cualquier lugar. Pero ahora ya es más en la Ratonera Producciones y en la casa de Luis, el baterista, allá. Ya, ¿qué tan complicado ha sido, digamos, coordinarse los tiempos? Luis, de Luis, David, okay. Cualquiera. Yo creo que no tan complicado, sí, porque, o sea, tenemos la suerte de que, o sea, todos lo estudiamos o trabajamos así, pero nos coincide, ponte un horario de las 5, así. O 5:30, pero es el jueves o sábado que le damos a los ensayos, o domingo, así, pero le damos en ese horario, entonces no tenemos casi problemas, y es fresco, así, ese horario, todos nos coordinamos y fresco, así, le damos, así. ¿En qué trabajan? ¿En qué lugar? ¿En dónde estudian? Solo yo trabajo. Solo yo trabajo. Lo que les mantengo. No, solo yo trabajo. Trabajo en un centro de medicina ocupacional. Ya. Eso es lo que hago. Ellos estudian. ¿Dónde estudian? ¿Qué estudian más bien? ¿Qué carreras? ¿Por dónde? Yo estudio en la Universidad Central la carrera de terapia ocupacional. Terapia ocupacional, ya. David. Bueno, yo estoy en ingeniería civil en la Poli. Está bien. Sí. Yo estudio atención prehospitalaria en la Cruz Roja. Ya. Yo estoy en la Central estudiando bioquímica clínica, todo bien ahí. ¿Están por la medicina? Sobreviviendo. Sí, la verdad, todos. No sé cómo hemos coordinado para que funcione. Para que funcione. Pero funcione. Se van a, claro, se van cada uno es que ponte en la universidad. Bueno, y en cualquier trabajo de ley tienes que coordinar el tiempo, sí, pero en cualquier cosa. Pero yo creo que esto ha avanzado porque también todos han querido poner de parte también, así como que hace todo el esfuerzo como para poder ensayar y quiere sacar algo nuestro, así es también las ganas de tener esta banda también que nos ha hecho aguantar hasta ahora, ¿no? Que ahorita ya por lo menos estamos siendo reconocidos así en algunas partes también. ¿Cuánto tiempo ya están así los miembros que están aquí? O sea, Alrededor de un año y medio, por ahí para ir a los 2 años, ya que estamos con el Luis, que fue el último cambio en la batería. Ajá. Ya. Es, sí, unos 2 años ya, que ya igual ya hemos compuesto y ya estamos con las cuestiones de igual que te comentaba de grabar. Y es eso, 2 años ya. ¿Qué ha sido lo más complicado musicalmente? No sé, ¿cómo se pudieron coordinar, qué sé yo, alguna de esas desavenencias que siempre hay, ¿no?, en una banda? Cambiar de bateristas. Eso es lo más complicado. Ajá. ¿No duran los bateristas? O sea, creo que encontrar un baterista que se acople con la banda. Ya. Porque sí, teníamos buenos bateristas, pero no se acoplaban a lo que nosotros queríamos hacer. Entonces encontramos a Luis accedió. Pero a pesar de eso, igual sí estuvimos algún buen rato en literalmente reeditar las canciones, porque con los anteriores bateristas era una cosa, pero con Luis fue otra cosa, porque igual él trajo lo suyo y sacamos algo nuevo. Eso creo que ha sido lo más complicado. Ya. ¿Cuántos trabajos tiene la banda ya hasta ahora? Tres tenemos. Tenemos tres promocionales que sacamos, se podría decir, pues uno por año, ¿no? Empezando por el 2013. Tuvimos el que provoque terror, que salió primero, de ahí salió la sala de tortura y el yo no lo maté. Esos tenemos ahorita. O sea, sacamos por Facebook igual un adelanto de lo que va a ser el EP. Sacamos la canción que va a ser, es Misantropía, pero sin un máster, sin una edición. Misantropía. Ya. Una probadita nomás de lo que se va a venir. Eso es lo que hemos publicado, la verdad. De ahí el trabajo que se viene con el EP, si es una cuestión de 7 canciones. Y va con todo, o sea, es lo que hemos trabajado ya todo este tiempo y ya pensamos que está bien elaborado como para sacarlo al público. Ya, a mí me llamó la atención la palabra misantropía, misos, odio, antropos, hombre, ¿no? Sí. Y digamos, desarrollenlo un poco la idea, claro. Mira, la cuestión fue que vinieron estos locos de las guitarras con un riff fuerte, estaba pesado y... No sé, se me ocurrió hacer eso, la cuestión de la misantropía, del odio hacia la humanidad, hacia los comportamientos, hacia todas esas cuestiones que nosotros mismos somos. Hacia las miserias humanas, ¿sería? O sea, la miseria, me refiero... A lo que nosotros somos en todo el concepto mismo, verlo como la plaga y la maldición que somos. Fue una cuestión así, y esa canción salió con una letra que es media fuerte igual. Esa fue la idea de la misantropía, empezó con ellos, con las guitarras, fue un riff súper pesado, así empezó esa canción. Ya antes de digamos hurgar un poco en esto de las letras y los contenidos que ustedes están realizando, me gustaría digamos que me vayan explicando, por ejemplo, cómo se acercaron ustedes a su instrumento, cómo fue el primer acercamiento, qué sé yo, cómo llegaron a la música. Claro, por qué lugar, capaz mi papá me enseñó, mi mamá cantaba, qué sé yo, ¿no? Hay varias influencias, ¿no? A ver, ¿quién se lanza? A ver, yo voy a empezar. Creo que todo ayudó bastante cuando encuentras los amigos indicados. O sea, creo que la mayoría, el mayor porcentaje de la banda es del colegio, es del Montúfar. ¿Todos son de Montúfar? Se conocen de tiempo. Bueno, todos son de Montúfar, ya. Yo también. No voy a decir ni de qué colegio estoy, entonces. O sea, empezó en el colegio, la verdad, así. Yo en, ¿qué será?, en cuarto curso me empecé a llevar acá con Bray. Y ya empezamos a escuchar música y todo, y yo creo que esa edad fue donde quisimos empezar a hacer alguna nota, así, algo bacán, así, música. Y yo creo que desde esa edad empezamos a querer sacar canciones, hacer esas notas. Y ahí es cuando en mi casa, en el que ya me interesé y dije, oye, la guitarra, sí, bacán. ¿Pero cómo aprendiste? O sea, ¿quién te enseñó? Yo aprendí prácticamente empíricamente, claro, ya. Yo solito ahí, basándome en libros, me compraba cualquier nota, sí, me ayudaba bastante. Eso, y ya... Fuimos a 2 clases, creo. Loco, cada lunes. Ajá, nos compramos, justo por la misma época, nos compramos los 2 el instrumento, yo el bajo y la guitarra. Y nos inscribimos en un curso que era por la Magdalena. Fuimos creo que así literalmente dos o tres clases. Y de ahí nada más, pero de ahí nosotros mismos, sí. Empezamos a autoeducarnos, por decirlo así. Aunque es más por, las, por el gusto, ajá. Ya, las primeras guitarras, ¿cómo las consiguieron? Yo cómo me conseguí, chuta, rogando, la verdad. Yo le dije a mis papás, claro, si pues, quiero hacer esto, sí. En ese entonces, con esa edad, ¿de dónde íbamos a sacar plata para comprar ese momento? Claro, pues ahí fue la lloradera y la roda a los viejos para que coliten y ya. Bacán. Ahí empezó. Tú, Neris. Chuta, yo tocaba el bajo antes en mis anteriores proyectos. Yo en el colegio tocaba con otras bandas, yo no los conocía aún. En la universidad le conocí a Brian y entré con ellos, pero alguna vez hice coros con gutural, pero ya con ellos me adentré, se podría decir. Igual tomé algunas clases con el vocalista de Priorato también. ¿Ya? O sea, hay full cuestiones que puedes encontrar en internet, igual en libros. Entonces, ajá, así aprendí lo que es la cuestión de la vocalización. Entonces, ahora yo creo que ya puedo hacerlo bien y creo que puedo mejorar aún más. He aprendido bastante, pero más así de eso, el autoinstruirnos, yo creo que todos y cada uno. Luis. Nada. Parece un profesorio, Luis. No, o sea, yo igual también ahí empecé ahí de chamo, así igual por los panas, así la joda, así el metal, así yo también, o sea, yo les cachaba a los panas, a los Cephalic antes, así yo tocaba en otra banda por joda, así no era nada serio, como digamos, solo era más joda, pero después ya tuvimos tal vez ese contacto que de bandas así, ¿no? Y nos llegamos a conocer también con el pana Brian, así le conozco desde antes. ¿Los cuántos años tocas la batería? A ver, más o menos unos 7 años, algo así. 7 años, 8 años, algo así. ¿Empezaste a tocar? Sí. ¿Así? Ajá. Entonces ahí. ¿Tenías ya una batería? ¿O cómo? Claro, sí, es que la idea surgió con otras bandas, así, o sea, tratando de hacer lo que nos gusta, sí, creo que a todos, o sea, la música, lo que nos apasiona, entonces ahí dándole, ahí conocí el instrumento, gracias a algunos panas y todo eso, entonces tuve la oportunidad de estar con los panas, que les doy gracias por darme la apertura, ¿no? Para llegar a esta banda y darle así, darle con todo. Le estamos metiendo muchas ganas, le estamos dando ahí, ensayando y todo eso así. Bacán. David. Bueno, yo también empecé en el colegio, la verdad. Pero así fue, me acuerdo clarito, fue una noche. ¿Eran compañeros? Igual. No de culo. ¿Lo habían visto? Sí, vamos. ¿Sí se caía? Sí. No, y te cuento, que todo comenzó en una noche de tragos, me acuerdo. Porque me acuerdo que en ese tiempo la banda del momento era Vasca. Era cuando recién salió, una bestia. Sí, nos íbamos a dar la concha con los panas. Entonces ahí cuando viendo eso fue que nos entró la inspiración. Me acuerdo que era con un pana, que todos, bueno, los del cole le conocen. Es Sebastián Cueva. Si le cachan. Satanás. De ley. Y bueno, con el man, estamos así ya plutos. Y me acuerdo que el man dice, oye, loco, está de hacer una banda, pero así en la inmunda, así. Yo lo poco que me acuerdo, dije, Simón, y morí así. Morí mal plan, de ley. Pero, o sea, de esa noche me acuerdo que me nació la inspiración. Entonces yo dije, ya, ¿por qué no? Y me acuerdo que justo en ese tiempo, en la Casa Brasilia, que vendían el pack, no sé si cachabas del pack ahí, la guitarra, el amplificador y todo ahí por, creo que era 150 de ley. Entonces esa fue la primera guitarra que tuve y hasta ahora la tengo. Y sí, me da mucho, no sé cómo decirlo. Nostalgia sí, por eso aún la tengo, de ley. Bueno, y con esa nostalgia vamos con el siguiente tema, que ustedes mismos lo van a proponer. ¿Qué tema? Vamos con el Que Bravo Que Terror, fue la primera canción que sacamos cuando empezamos con la banda. Ya tenía un año y medio la banda, más o menos. Preséntalo.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Efecto Rock, Efecto Rock. Regresamos al Efecto Rock en este viernes 8 de septiembre del 2017 con la banda Cephalic Destruction, banda quiteña del sur, ¿no? Son del sur de Quito todos. En el sur creo que nacen todas las bandas en realidad, bueno, la mayoría. En Carapungo también hay varias. Bueno, y seguimos en esta entrevista. Recuerden que nos pueden escuchar por las redes sociales, también en la página web, en fanpage, www.radiocce.com, y nos buscan en las redes sociales como Efecto Rock. La banda está saliendo en vivo, ¿no?, por la página mencionada. Yo tenía una consulta igual en cuanto a las letras. ¿Quién las compone? A propósito de la canción, del nombre de la canción, Misantropía. A ver, vamos a discernir un poco y que ustedes vayan como explicando el sentido de las letras, ¿no? Mira, casi todo lo que hemos hecho en letras lo he hecho yo. Neri. Sí, yo al vocalista. Casi todas. O sea, sí aportan igual en los arreglos o en los coros, Brian, Javier, igual. Sí, siempre ha sido una colaboración, pero, o sea, se podría decir que el 80% de las letras lo hago yo. Uh-huh. El sentido que hemos tratado a la banda siempre ha sido el un contexto crudo, darle un poco de gore, un poco de ocultismo, o sea, de darle un poco más, una cuestión fuerte, o sea, pesada. No apuntábamos tanto al hardcore, que es como que un poco más, que se podría decir, más optimista, no sé, es más feliz. Las son más claro, son más light, se puede decir, más suaves. Apuntamos más al deathcore, le tratamos de hacer más en ese sentido. Igual de la misantropía que tú me hablas, es uno de los temas nuevos. Y se parece que se escucha un poco de la madurez de la banda en todo, en los instrumentos, en la voz. ¿A qué se refieren con ocultismo, digamos, dentro de la propuesta de la banda? Pues mira, a mí me influenciaba bastante el black metal antes, entonces todavía arrastro eso, se podría decir, si me gusta hablar un poco más de esas cuestiones, del satanismo, de rituales. Tenemos par canciones así, igual como que se puede decir, anticristianas. Tenemos la fe del exterminio, que eso es... te podría ser una cuestión así frontal. Ya, o sea, la idea es, digamos, un poco desnudar a la religión cristiana. Uh-huh. A la religión, a la sociedad. A la religión en sí, a la sociedad. Se va casi contra toda la verdad, los retos que tenemos. Se ha ido contra la política, contra la humanidad mismo, la religión. Ajá. O sea, la supuesta verdad, ¿no? ¿Ya? Se ha ido a ver, ¿cómo es eso de la supuesta verdad? Es que tendrías que escuchar los temas así, porque... Tenemos Yo no lo maté, que sería una cuestión así de lo que sí está pasando, o sea, cuando te llegan a dar un crimen que no se resuelve, que te dicen que fue una cuestión de un suicidio, una cuestión así. En serio, hay cuestiones fuertes que están pasando, hay psicópatas sueltos. Entonces es una nota así, hablarte de esto que tú llevas dentro, de una nota que creo que todos los seres humanos tenemos a la final, esas ganas de matar, esa parte fea. Ese instinto. El instintivo. Ya. Una cuestión así, estamos mezclando prácticamente eso en las letras. Ya. Bueno, me llama la atención esto de que tú dices del ocultismo. Eso más es en la canción que se llama La fe del exterminio. La fe del exterminio. Ajá. Explícitamente en eso. Ya. Matando cabras. No, más bien, digamos, como esa propuesta es súper nórdica, ¿no? Me llama la atención porque, digamos, es una propuesta muy interesante en Europa, ¿no? Que es donde, claro, donde aparece esto. Pero me llama la atención porque ustedes lo retoman de una forma, entonces quiero, digamos, como inmiscuirme ahí para saber ustedes por qué propuesta van, porque capaz hay un montón de cosas ahí, ¿no?, del ocultismo, que ustedes lo miran desde capaz de otro lado, ¿no? Pues mira, lo que yo te contaba, las cuestiones que yo más me influenciaba de cuando era chamo, se puede decir, la música que yo escuchaba, las cuestiones que yo leía, o sea, las cuestiones que uno ve cuando es chamo y quiere ser el más true metalero, se podría decir. Eso creo que ha sido lo que más ha llevado a esta cuestión, ajá, de tratar de ser el más true. ¿Ya? Y digamos, ¿cuáles son sus influencias ahí en esa lectura que te llevaron, por ejemplo, a componer las letras? La cuestión fue más la de tanto de lectura, no fue tanto, fue la de la Biblia satánica. Yo creo que lo que todos hemos leído. Ya. De ahí más lo que me ha influenciado han sido las notas de las bandas, las letras. ¿No sabes si uno ha leído la Biblia satánica? ¿Qué tal? Después de eso ya te quedas en una cuestión, ¿sí?, de qué mismo pasa. Es que, bueno, ahí soy ignorante. De Abdón, ¿cómo es Abdón? La Bey. Ajá. Ah, ya. Entonces sí leído. Es la que creo que todos hemos dejado, pero más es la cuestión de la influencia de las bandas en las letras, igual en lo que ellos representaban. Ahí creo que se va más eso, esa cuestión del ocultismo, más la cuestión satánica, satanista más que satánica. Ya, y digamos ya en los otros temas, a la sociedad o contra la sociedad, digamos, ¿por dónde va la banda? Contra lo que yo te hablaba, o sea, la misantropía, la doble moral, o sea, es contra la moral, ya. Ajá, la doble moral, el hecho de que, o sea, poco a poco es como que, quieran o no, la fe en la humanidad se pierde, ¿sí? Por más que quieran verle como un ser bonito al ser humano, no, porque nuestra naturaleza es ser hostil. Entonces es como que esa canción va contra todo, así, lo que hay, la religión, la supuesta justicia, toda la supuesta verdad que te dijo. La moral, ya, la moral, ajá, todo eso. Ya, ¿qué más involucran sus letras? Digamos, ¿qué otras temas? No, más ponte que provoque terror, yo no lo maté, que ya habla más de homicidios, una cuestión así más gore. Un relato policial ahí, más o menos. Por ahí más o menos. Sí, se puede decir que es ya acerca de un asesinato que, por ejemplo, la que yo no lo maté. Esa es Fulia. Esa es que sí habla sobre un supuesto asesinato, pero que, o sea, es como que por decirnos así del vuelo, como que vos tienes un rencor contra alguien. Eso siempre pasa. Y casi generalmente no, o sea, ya digamos que hay un rencor contra alguien y ya le tienes como quien dicen por el rencor que tú le tenías, pero, o sea, lo que decimos en la canción es que, o sea, si yo hubiera sido el Magno, quedaba también, o sea, lo hubieran encontrado. O sea, y también nos basamos en Charles Manson. Ah, ya. Hija, literalmente él lo dijo, yo no lo maté, así. Y literalmente nunca lo pudieron comprobar. Más va por ese sentido también. Entonces fue como que, ya, seguimos por aquí, es, o sea, ahí está la inspiración. Como que él fue como que la figura que necesitábamos, yeah, para el tema, la letra. Un póster. Los riffs. Ya. Ajá. Bacán. Entonces incluso en vivo, cuando tocamos en vivo la canción El Yo No Lo Maté, en la letra, hay una frase que él dijo cuando estuvo en uno de sus juicios, así. Ajá, entonces, ahí va. Ya, súper interesante, la verdad. Bueno, ¿y cómo han logrado encajar ahora sí la letra con la cadencia así de una propuesta así brutal como para que ya encaje en la armonía con la letra? ¿Cómo lo lograron? No, pues yo creo que fue, o sea, es una como inspiración que nace de otra inspiración, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, para a veces se embala el Javier se embala en la guitarra. Entonces, y de ley, y acá ya comienza a meterle, o sea, me cachas. Es la cuestión de creo que ya adaptarnos todos como músicos y entendernos, o sea, es una cuestión de que ya nos conocemos. No es tan, no se nos complica tanto como antes, que cambiábamos de músicos, o que igual tratábamos de influenciarnos más hacia un género o hacia otro. O sea, ahora ya tenemos más definida la cuestión, entonces puede decir que ahora ya fluye, ya se adapta más sencillo la cuestión de adaptar las letras, la música, entre todos mismos. Ya, muy muy interesante su propuesta, me parece a mí, y creo que es una banda a seguirles. Antes de que me olvide, para ir, digamos, alertando a la gente, ¿en dónde tienen ustedes las presentaciones, las próximas? Tenemos de aquí el día de mañana, el sábado, el Hellfest. Esto va a ser en el Crossover Bar. Va a estar Infecto Devorante, va a estar Reggae Messiah, va a estar Amnemesis, va a estar Colisión. Ese concierto va a ser genial, tienen que ir. Tenemos el próximo sábado 16 igual, La Masacre en el Barrio. Esto va a ser en la mezquita. Esto va a ser el 16, igual va... Es un concierto de hardcore y deathcore. Están, te puedo decir, los exponentes que más están tocando, las bandas más activas. Está Sin Retorno, está Colisión igual, Infecto Devorante, okay. Está Sacrificio en Tagaeri. Va a estar Sacrificio en Tagaeri. Ajá. Ya. Igual es una banda de deathcore. Están, están partiéndola igual. Están partiendo. Ya. Esos shows tenemos para el mes de septiembre por el momento. Me quedé pensando. Sacrificio en Tagaeri. Bueno, ahí les voy a hacer una pregunta más general. ¿Qué tanto se les ha abierto las puertas? ¿Se les han cerrado las puertas? ¿Qué tan difícil entrar en la escena, no es cierto, nacional sobre todo, en escena musical aquí en Quito? ¿Qué tan complicado? ¿Les ha costado mucho, mucho, mucho? ¿O ustedes, digamos, como una banda generacional, no? Porque ustedes vienen como una generación súper... no quisiera decir nueva, sino... imaginativa, creativa. ¿Qué tan difícil entrar en escena? Digamos, o sea, sí nos ha costado todo, casi todo el tiempo que tenemos de trayectoria. Por ejemplo, pedir un concierto, que te respeten el concierto, que no, esas cosas. O sea, primero porque, bueno, sí ha sido difícil. Primero por el género musical. Segundo, la edad. Tercero, o sea, no es una escena que tenga, como te dije, su llamado de atención, que sea fuerte, como pasa con el hardcore, es que con el thrash metal, con géneros así. Entonces es como que por ese lado sí ha sido difícil. De ahí, por ese lado mismo también ha sido como que hemos tenido muchas puertas abiertas y nos han acogido en ciertos lugares. Pero de ahí ponte, para conseguir tocadas al inicio, full duro. Todo es amarre, literalmente. Sí. Y al menos en esta escena, bueno... Todo es amarre, ojo. En esta escena que queremos nosotros sacar, así queremos estar aquí en esto del deathcore, bueno, nos hemos hecho más amigos para hacer tocadas que... como lo hace, o sea, el resto de la gente. Autogestionada. Exacto. ¿Ya? Sí. Tratar de que esto sea más grande, o sea, que sea una cuestión más fuerte. O sea, sí ha sido difícil. Yo creo igual entrar en la escena fue fuerte porque aquí hay músicos súper buenos. Por ejemplo, ustedes, bueno, aquí han venido varias bandas, ¿no? Y bueno, voy a tomar a Metamorfosis, que vino. Entonces nos decían que en su época... les pagaban con una java de cervezas y esas cosas. Sigue, hoy, ustedes digamos que son otra generación, siguen diciéndoles, oye, ven a Colita a tocar, tienes una java. Full. Sí, full. Sigue full, siendo full. Con ustedes, sí, digamos. Hay veces en las que te dan las gracias. Y nada más. Hay veces en las que también nos ofrecemos a tocar por viernes. Claro, eso sí. Pasa, todavía pasa. De parte y parte. De parte y parte. Creo que depende. Hay veces en las que también te das cuenta del, te podría decir, del tipo de evento que es, que no es una cuestión tan grande. O sea, tampoco te vas a poner a cobrar. Como tú dices, Metamorfosis también es una bandota, entonces. No, no, o sea, me refiero que, digamos, en su época... rememoraba, ¿no? El vocalista sigue pasando. En su época, entonces decía... Sí, sigue pasando. Sigue pasando. Esta no ha crecido y sigue. Ajá, sí, eso sigue pasando. Claro, sigue pasando. Sí, hay lugares en los que te pagan. Sí, ahí vale recalcar. Sí, hay lugares en los que te pagan, pero no es siempre. Sí pasa lo de las bielas, igual pasa lo del gracias. Y lo de la organización, digamos. ¿Les buscan? O sea, ¿les dan la oportunidad de que ustedes puedan desenvolverse tocar en un lugar, no sé, tocar? O sea, sí hay las posibilidades de que un organizador, no sé, deje ahí esas taras de los amarres y pueda convocarles a tocar a un sí, lugar. Sí, pero no aquí, en Quito no, en provincia sí. ¿Cómo es eso? O sea, hemos tenido dos tocadas fuera de aquí, en Santo Domingo y en Atacunga. Y en las dos la organización fue buena. Fueron eventos. Fueron eventos grandes y autogestionados por ellos mismos y fueron buenos, o sea, y lo bueno es que también habían bandas nuevas. No se tiraron tanto a superficie de las de siempre, aunque ya o sea, aquí. En la Tacunga sí hubieron bandas, bueno, no, estuvo No Token, pero igual hubieron bandas nuevas, de ahí mismo de la Tacunga, nosotros, Sacrificio un Taguerito también fue de aquí. Cadaverus, estuvieron en Siete Olvidas. O sea, te puedo decir que en provincia sí es. En provincia sí. Es más abierto acá, amigo. Es una cuestión de. Acá sí es amar. Debate con el organizador o ir por la misma línea en el género. Por ahí va la cuestión de las tocadas, más o menos. Ya, algo que me llama la atención: ¿por qué tan difícil, digamos, que la gente acepte? Tal vez esto de este género, ¿por qué? A lo que te referiste. La cuestión es que esto del deathcore nace como que en la cuestión de los emos. Uh-huh. Ya. Entonces la gente todavía tiene eso, como que es implantada, pero se van al tiro de que estamos en un tiro suicida o no sé, tocando riffs súper descomplicados, como era la cuestión emo 2007-2006, ¿no? Y no es así la cuestión, o sea, el deathcore ahorita ya está súper avanzado, es súper técnico. Tiene quiebre en los tiempos, la música está súper avanzada ya no tan bien antes, pero igual la gente está todavía con ese cierre de que tú haces eso y es como que chuta, van a venir los emos, es una cuestión así. Sí, y okay. Pasa que en todo lugar, o sea, tú vas a ver una tocada, o sea, en las que hay bandas de death metal, de thrash metal, y por más pesada que sea tu música, porque tú haces deathcore, es que se supone que esa es la escena, es, ¿no? Quiebre. O sea cual sea el género musical, la música es una sola, ¿no es cierto? Y se debe compartir, creo que igual, o sea, cual sea sí, el género que le gusta a la gente. Hardcore, del deathcore. Ajá. La cuestión del metal es como que un poco más cerrada. Sí, no, la pausa. Ah, ya. Gracias, pero dime. Bueno, regresamos con la banda Cephalic Destruction. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Marimba y tambor. Los instrumentos más antiguos creados por la humanidad cada día regresan a la vida por afrodisáquis de la selva esmeraldeña. Aquí don Ignacio y doña Esperanza tienen su negocio de marimbas. Son hechas con madera de chonta y armadas con pisos naturales. El turismo sostenible nos permite conocer las culturas ecuatorianas, su identidad y cosmovisión. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. ABC Ecuador y Taita Kana presentan Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Artistas multidisciplinarios realizarán su obra frente al público asistente. Ivo Uquillas. Jekyll Rivadeneira. Marvin Garrapatero. Sofía Santarone. Verónica Oleas y Verónica Endara. Con tu entrada, participa en el sorteo de las obras realizadas en vivo. Músicos invitados. Los Fogateros y Fugas, con su tributo a Aterciopelados. Casa Cedime, Barrio San Marcos, Junín E2-17 y Alfonso Ortiz, Bilbao. 19 horas, sábado 23 de septiembre. Preventa, $5, venta estándar, $7. Mayor información en Facebook, Taita Kana o ABC Ecuador. Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Un juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. En Parvada. En Jauría. En Colmena. En Manada. En Rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Efecto Rock. Efecto Rock. Y regresamos a las cabinas del Efecto Rock en Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada AM. Nos pueden escuchar también por la app www.radiocce.com. Además en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Efecto Rock. Ahora nos encontramos con la banda quiteña y del sur de Quito, Cephaly Destruction. Bueno, en este último bloque, para cerrar, digamos, con la banda que hemos estado conversando, ¿qué se viene, digamos, para ustedes como banda, como tal? ¿Qué proyectos? Me supongo que uno de ellos es irse a tocar afuera. Hay algunas bandas que están yéndose a Colombia, a Perú, a largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen como banda, dentro de Quito, fuera de Quito? Mira, de momento estamos en la cuestión de la producción del EP que te contamos, en la ratón de las producciones, las cuestiones de las tocadas, sí, igual estamos pensando ya en salir a Colombia, Perú, estamos proyectándonos, pero va a ser una cuestión con Morbo, vamos a hacer unión entre bandas para poder salir afuera, para promocionar igual el material que vamos a sacar, se puede decir, en febrero. Allá estamos apuntando de momento como banda, igual seguir tocando en donde nos abran las puertas, seguir haciendo sonar nuestra música, que más gente nos conozca. Es lo que tenemos planeado de momento. Sería para el próximo año lo de proyectarnos a Colombia o a Perú ya en un viaje serio, como te digo, con Morbo y ya con el material ya listo para compartirlo. Ya, la Ratonera Producciones, ¿hayan hecho todos sus trabajos? No, ahorita en este momento nos encontramos ya haciendo ahí todo, ya nos pusimos a trabajar seriamente en esto, igual sentimos el compromiso de la productora, se puede decir, de Daniel Vázquez, que es el dueño, es el que nos... Daniel Vázquez, no será mi primo, sí, Sebastián Vázquez. No. Daniel, estamos trabajando con él alrededor de unos 4 o 5 meses, con él estamos trabajando lo del EP, que ya lo teníamos compuesto. Entonces con él igual pensamos sacar más trabajos que ya se vendrían a futuro, igual tenemos composiciones nuevas después del EP que vamos a sacar. Entonces ¿ves? Vamos con todo, no pensamos quedarnos quietos o darnos un stand-by de momento. Ya, en cuanto a su próximo trabajo, ¿para cuándo están pensando lanzarlo? Para febrero del otro año. Para febrero del otro año. ¿Piensan hacer videos y trabajar con estas cuestiones de multimedia? Estamos pensando en eso y es igual un trabajo conjunto con la Ratonera, por lo que ya estamos trabajando en el EP y todas las cuestiones con ellos. Pero sí estamos yendo en eso de la multimedia, queremos sacar igual un video lírico con letra y uno, ya se puede decir, producido profesionalmente. Serían dos, pero igual están, se puede decir, un plazo de un año y medio. Ya. Una cuestión, digamos, ahí. Es bueno ser autocrítico, pero ¿ustedes han tenido críticas así fuertes? No sé, tal vez de medios, de otras bandas, o sea, críticas que no son constructivas, sino capaz y son destructivas. han tenido así críticas fuertes, no sé, a su música, no sé, a ustedes, qué sé yo. Siempre, la verdad. ¿Sí? Yo creo que es una cuestión a la que las bandas aquí en de, Ecuador... ¿De parte de quién? De siempre, te vas a encontrar de toda la gente, del público, de los organizadores, de otras bandas, de todo lado mismo. Es una cuestión que tienes que aprender a llevar. Que no lleguen a tus oídos, puede ser otra cosa. A la final... Ajá. Es una cuestión que tienes que sobrellevarle y igual tratar de mejorar, porque si están hablando es una cuestión que tienes que cambiar, yo creo. Pero sí, sí existe eso acá, uh-huh. Es súper heavy. Creo que es una de las cosas que también tienes que afrontar si quieres sacar una banda acá. Ya, así críticas muy radicales. Antes, es que antes sí teníamos un menos nivel, se puede decir, pero sí teníamos críticas de puta, no... No están haciendo este género. El público se percibe. Otras bandas, más que nada. Eso de las bandas es medio denso. Entonces, parece que es de otras bandas más que vienen esas cuestiones. Ya. Y digamos, en esas críticas, ¿ustedes no han tenido problemas? No sé. Se me ocurre, o ahí apelo, digamos, a alguna. Una bronca. No, alguna vivencia que a lo mejor tuvieron en algún concierto, qué sé yo. No sé, algún problema que ustedes se acuerden. Ah, mira, una cuestión. Ya estábamos tocando bacán, ¿verdad? Segunda vez. Y nos vamos a tocar a un concierto que era más de hardcore y de punk. Nosotros, con nuestra cuestión que es más de metal, nos presentamos ahí. Nos dejan tocando solos los manes, bro, de van, y se sientan al lado así. Nos votaron horriblemente, o sea, fue una de esas veces que el público te dio esa crítica sin decirte nada. Yeah. Pero creo que igual fue una cuestión nuestra por irnos a una escena que no iba, claro que no iba. ¿Y eso hace a cuánto fue? Un año y medio, dos años. Dos años. Sí, después de eso escogimos más las tocadas. Claro. Pues. ¿Y alguna anécdota así que ustedes puedan contar? Digamos que como banda la vivieron. Hace un poco tuvimos una tocada en el norte, se llamaba El Lugar. Y acá con el amigo Javier pasó que, o sea, siempre tenemos la costumbre, ¿no?, de afinar las guitarras. Ay, ya me acordé. Y, o sea, yo ya había afinado, ¿verdad? Y estábamos ahí por ahí conversando, me acuerdo cuando viene Javier desesperadazo así, aquí en la colita a afinar. Yo digo, bacán, vamos. Y no me imaginaba, o sea, a qué magnitud habría llegado el problema, porque había pasado, no sé si cachas las guitarras que son con el puente flotante. Ya no había cuerda. De ley, entonces había pasado que atrás se había zafado un resorte, se había zafado. Y gracias a eso se fue a la miércoles, así todita la afinación, no fue solo una cuerda, fueron toditas así. Y imagínate, eso ya pasó creo que unos 10 minutos antes de que ya nos tocaba ya. Y éramos ahí, dale, dale, loco, dale. Y no escuchábamos nada porque era la bulla del concierto y éramos tratando de afinar así. Y ya cuando ya nos estábamos conectando, ahí recién le lograste afinar, ¿no? Sí, pasó como una media hora así de que ya nos tocaba. Y éramos así haciendo un poco de tiempo también para que no suene tan denso tampoco de ley. Pero antes no, sí lo logró. Sí, pero fue... Fue una bestia. Sí, fue una bestia. Fue una bestia. Y sonó bien. Ya me acuerdo una vez en la que mi amigo David tocó sentadito, tranquilo, todo bien, sentado. Antes de una tocada se le ocurre romperse la pierna al huevo. ¿Por qué? Sí, no, yo ya sabía. Por salir a trotar, según él. ¿Y tú quedas sentado? No, estaba toqué al lado de Lucho, me tocó estar ahí apoyado prácticamente. Ay, y este man era. Por ahí así quería darle un plato y paga así. Y me daba a mí. Estas veces han sido las más bacanas porque el público como que te ha captado esa cuestión de la entrega y lo genial, siempre hemos tenido una respuesta chévere por parte de ellos. Siempre ha sido bacano ese tipo de tocados en los que hemos tenido esos 5 minutos medio chistosos. Los bloopers. ¿Y llega alguna anécdota así media densa? Media densa. Puta, en la Tacunga, brother, hubo una banda nos ven la Tacunga y nos tocaba tocar, brother. Nos ven conectándonos y se empiezan a subir ellos, así encima de nosotros. Por poco desconectarnos y a meter el cable de ellos. Esa vez fue, creo que lo... ¿Quién es? ¿Otra banda? Otra banda. Ahí sí ponle el pi. Pero fue otra banda, así, que llegó y nos vio conectándonos. Fue una falta de respeto brutal, bro. Le vieron al baterista igual poniendo los platos. Y otro man va y se siente encima igual, así, una... ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque ya iban a Token, brother. ¿Y querían tocar ellos? Pero nos tocaba a nosotros. ¿Y qué pasó al final? Nada, solo me subí, me conecté y... Nos pusimos bravos. O sea, no les dimos chance en Bocas porque era nuestro turno. Estuvimos nosotros como toda la anterior banda... Afinando ya atrás. Afinando y estábamos ahí calentando y todo. Y ya cuando nos subimos, pues sorpresas, y ya estaban los instrumentos de los otros... señores músicos de ahí. Lo anecdótico fue que se bajan, brother, con la típica actitud de veamos qué hacen estos chamos, porque ya son una banda, ya eran viejos, es una banda, se puede decir más. Ah, es una banda reconocida. Se bajaron a vernos con cara de veamos qué hacen estos chamos y cabeceando estuvieron al final, porque no pudieron decir nada, brother. Ya. Esa fue la anécdota chistosa de esa vez, aunque se portaron igual medio... Ah, pero no hubo... puños, como se dice en quichu. No, al final nos terminaron dando la mano a la que nos bajamos. ¿Y eso dónde fue? En la Tacunga. En la Tacunga. Uh-huh. ¿Ya? ¿Qué? ¿Y han tenido problemas así con bandas? ¿No son tan fraternas como pareciere? Mira, yo me he dado cuenta que depende del género. A veces parece lo contrario. Depende del género, yo creo que... Te ponen el pie. No, o sea, es como que a veces tú les ves y piensas que son densos, que son mala onda o algo así, hasta que les conoces y te das cuenta de que no son así. Pero no me ha pasado así hasta ahora conocer a alguien denso. Mala onda. El pie. Ya. El problema son los amarres. Me parece. Sí, es cierto. Los conciertos que son aquí, se puede decir los que más llaman la atención, los que más te haces conocer. Sí. Creo que no es un secreto, ¿no? Que todos saben que... Tienes que llevarte con tal o cual. ¿Ustedes ya han tocado en la Concha? Jamás. No. Ya. Pero es por los amarres, ¿no? No sabría decirte en la Concha, y sí. ¿Y en qué lugares del sur han tocado, por ejemplo? Ha habido lugares, antes había un lugar que se llamaba El Sótano. ¿Ya? Sí, conoces. El Coyote. El Coyote Bar. Ese era un subsuelo. Qué bacano que era ese. Hubo una vez una sacada súper chévere que fue por el Capulí, por allá por el sur. No le teníamos nada de fe, llegamos, no había nada, hermano. Pero calentaron esos amplificadores, hicieron booty y de pronto ese bar estaba full. ¿Dónde más tocamos? En la Magdalena, hemos tocado full al sur también. Full en el sur, en los bares más, en la cuestión de la Javi y la Mariscal Sucre, en la zona. La Javi tiene historia, ¿no? Claro, tiene algunos bares ahí. La Javi tiene historia. La Morita. En la Morita hemos ido a Tumbaco. Ah, en la Morita también. ¿Cómo se organizan económicamente? Cada uno de nosotros se financia su nota, se puede decir. Cada quien se compra sus equipos. Ya, uh-huh. Y para movilizarse, por ejemplo. Igual todos nos dividimos el gasto, se puede decir. Si hay toque en la que nos paguen, igual ya corre por ellos. Entonces depende. ¿Y sus padres? ¿Qué dicen? Ya no hacen tantos malos caras. Antes era denso, ahora ya es fresco. Ahora ya dicen chulo. ¿Ya? Sí, ya. Fue un cambio muy difícil para ellos y para nosotros. Al inicio yo creo que cada uno debe haber pasado con la típica de que chuta, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Y esa solo música y te vas allá. ¿Era verdad o no? La música satánica. Luego ya era un tiempo, creo que... ¿Y las letras nacían en esa borrachera? No. Yeah. A veces pasa. No, creo que ya tanto nosotros o nuestros papás ya nos hicimos al dolor ya. Ellos dijeron ya que haga lo que creo le que cuando ya te ven haciéndolo en un sentido más serio, ya no tomándolo como que esta es mi joda y soy el rudo que tiene la banda. Ajá. ellos también se puede decir que cogen un poco de respeto hacia lo que estás haciendo. Y yo cuando te ven con el sentimiento, también, con las ganas. ¿Y con quién ha sido más complicado? ¿Con el padre o la madre? Los dos. Los dos. No hay uno término medio ahí. A mí me acuerdo que, por ejemplo, a veces me quedaba tan picado de tocar la guitarra que me quedaba hasta las 12 de la noche. Me acuerdo clarito que me bajaba y me apagaba el amplio así, ¡plax! De ley, y me apagaba la luz. Lloraba en un rico. ¿Tu mamá? Sí, mi papá, mi mamá, sí me aguantaba un poco más. Sí, de ley. Un par horas más te aguantaba. De ley. Ya. Cuando ya creo que te ven así haciéndolo ya en una cuestión más seria, ya es distinto. Ya no es la mirada de antes, de chuta, te vas a vaguear nomás. Ahora es como que te vea bien, mijito. Ten para que regrese. Vendrá rápido. Volverá. ¿Y les están escuchando ahora? Sí, creo que sí. Tal vez. Saluden. Tal vez. Hola, mamá. Hola, mira, mamá. Sin manos. Bueno, pues en este último bloque les agradecemos mucho la presencia. Bueno, las puertas del programa del Efecto Rock están abiertas para cuando ustedes quieran traer su música, cuando ustedes quieran publicitar su música, cuando ustedes quieran sobre todo conectarse con la gente. Uh-huh. Las puertas de este programa están abiertas y qué bueno que hayan venido para conocerles. Me parece que son una banda joven, pero no en el sentido de inmadurez, sino en un sentido de que generacionalmente ustedes están entrando a la escena, y eso es muy complicado. Sí, es muy muy difícil. Digamos, ahí va una patada, un patazo de la suerte. Gracias. Que les vaya bien. Gracias. Y bueno, están abiertas las puertas igual para las bandas amigas. Sí, siempre el espacio será abierto. Nosotros solo somos interlocutores para que ustedes puedan, digamos, comunicarse con la gente, ¿no? Bueno, ahora, digamos, tenemos aquí como con el Diego ahí un ritual de que ustedes se despidan de la gente con su nombre, un saludo a la gente del Efecto Rock que le está escuchando. Y antes de eso, por favor, repítanos otra vez las tocadas donde ustedes tienen, donde pueden encontrar, digamos, su música. ¿En qué página pueden encontrar su música? Y publicítenla para antes de la despedida. Nosotros somos Separate Destruction Brothers. Nos encuentran en Facebook. Ahí subimos todo el material. Estamos en YouTube también. Todo el material nuevo igual va a ser subido en la página del Facebook. Nos pueden encontrar en el Facebook. Estamos igual en Twitter. Síganos. Nos vemos el sábado en el Hellfest. Y nos vemos el próximo sábado en La Masacre en el Barrio. Van a estar bandas increíbles, va a ser un show súper bueno. Caigan y ¿a qué hora? A todas las bandas. ¿Dónde? Desde las 2 de la tarde en el Mezquita Bar al 16 de septiembre. ¿Ya? ¿Y mañana? Mañana a las mañana 8. Mañana 9 de septiembre del 2017, ¿en dónde? A las 8 en el Hellfest. A las 20 horas en el Hellfest. Sí. ¿Cuánto cuesta la entrada? $5. Ya, vayan al concierto, cuesta $5. No sean rockeros del Facebook o de la casa. Vayan a ver buena música. Paguen la entrada, sobre todo, que esto ayuda a las bandas para que sigan en sus proyectos. Bueno, ahora sí vamos con la despedida de la banda. Van a los integrantes de la banda se van a despedir. Bueno, gente, gracias por escucharnos. Mi nombre es Brian, bajista de Cephalic Destruction. Nos vemos hasta la próxima, muchachos. Un saludo para el Efecto Rock. Un saludo para, bueno, darles las gracias primero a los muchachos del Efecto Rock. Del Efecto Rock. Cuscacho. Por la invitación. Cuscacho. Un saludo igual a todas las personas que nos escucharon en esta hora y media. Y gracias, muchachos. Bueno, mi nombre es David Fonseca, soy el guitarra, y quiero mandar un saludo. ¡El guitarrista! ¡Soy el guitarra! Ya, el guitarrista, soy el guitarrista, y bueno, quiero mandar en esta noche especial de viernes Un saludo a todos los brothers que están escuchando, a la gentecita del sur también. En fin, a todo Quito, también a los panas de Carapungo, de mi masacre en el barrio. No, mi familia es hardcore, pero... Mi masacre. Eso es verdad. Perdón, un juego de palabras ahí. Y bueno, pues, que tengan una buena noche y gracias, muchas gracias por el espacio a... el efecto rock. Está bien, no falle, gracias. Yo me llamo Javier Apunte, soy la otra guitarra. Y primero quiero agradecer mucho a este espacio que nos ha dado las puertas para poder comunicarnos, para poder difundir nuestro material, nuestra música y todo nuestro mensaje y todo eso. Yo estoy, bueno, como banda estamos muy agradecidos. Un saludo final a todos los que nos escuchan, los que han estado atentos a la radio o a nosotros también, y a los que no también. Sí, un saludo para el efecto rock de parte de Cephalic Destruction y a romper cabezas. Buenas noches, yo soy Lucho, baterista de Cephalic Destruction y... nada, les invito mañana al Hellfest y doy gracias a la panita Valeria Coronel por darnos el concierto. Cierto, sí, saludos Valeria. Bien, la apertura, sí, bacán. Y gracias al Efecto Rock por darnos la apertura. Y hay cosas para largo. Aquí está Cephalic Destruction y a partirla. Yo soy Neris Belial, soy la voz de Cephalic Destruction. Invitarles a los eventos que se vienen, caigan, prepárense para la violencia, les van a patear de ley. Despiéntense las uñas porque va a estar fuerte. Caigan, apoyen a todas las bandas, sigan a todos los eventos autogestionados. Y gracias al Efecto Rock por el espacio, apoyen a las bandas locales. Somos Cephalic Destruction Brothers. Escuchen a Cephalic Destruction. Y bueno, no sean... digamos rockeros de la casa, vayan a los conciertos, rómpase la cabeza como dijeron por aquí, en los conciertos, cabeceen sobre todo y disfruten de estas increíbles bandas, Cephalic Destruction en Efecto Rock. Todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Regresamos en Efecto Rock por Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada. Este fue el programa número, creo que 42 del Efecto Rock. Les agradecemos por su paciencia, sobre todo por su atención. Hoy estuvo la banda Cephalic Destruction, una banda generacional relativamente nueva en Quito, que se presentará mañana en el Hellfest a las 20 horas. Procuren ir arropados sobre todo, y procuren también ir a disfrutar y a romper la cabeza, a cabecear todo el tiempo con esta banda. Bueno, soy Sebastián Vázquez, un saludo para la Vale, un saludo para el Diego. El Diego no pudo venir hoy, tuvo algunos inconvenientes. De todas formas, hoy estuvo la banda Cephalic Destruction, una muy buena banda. Y posteriormente vamos a proceder a despedirnos. Les agradecemos mucho por la paciencia, repito, y mucho por la atención. Amigas, amigos del Efecto Rock, un saludo. Esto fue Efecto Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.